50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 4 de noviembre. La UNLP firmó un convenio con la Estación Provincial de Meridiano Quinto. La Casa de Estudios y la Asociación Civil y Centro Cultural firmaron un convenio histórico para el desarrollo de cursos de oficios y formación en artes escénicas. De esta manera, a partir de la iniciativa, se realizará en las instalaciones de 17 y 71 capacitaciones y prácticas directas de áreas con salida laboral en el ámbito cultural artístico, como son cursos de iluminación, VJ visuales y operación de sonido. RENAPER se instalará en Los Hornos solo por hoy. El Registro Nacional de las Personas atenderá con su unidad móvil a los vecinos de Los Hornos que necesiten tramitar el Documento Nacional de Identidad y brindará asesoramiento para las distintas áreas. Hoy estará hasta la 1 de la tarde en la UPA 6 de calle 66 y 153. Un servicio que informa más cerca. Abrió la inscripción para los ingresantes de la UTN La Plata. Hasta el viernes 17 de diciembre estará abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2022 en la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Los estudiantes deberán completar un formulario de inscripción que puede descargarse en preinscripcion.frlp.utn.edu.ar y el mismo deberá ser enviado por mail a inscripcion@frlp.utn.edu.ar. La inscripción quedará confirmada con un mail de respuesta que podrá extenderse dentro de un lapso de 20 días. Cabe destacar que la inscripción será sin excepción para todos los aspirantes, hayan realizado o no el curso introductorio. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 17 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.